Bueno, a ver, ¿qué les dije yo? Que teníamos tres notas pautadas y que había una que descartábamos por una cuestión de tiempo y que íbamos a retomar en los próximos días. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan cuál era? Dije, no vamos a poder charlar con Alejandro Cabrera Britos. Exactamente. Tenemos en línea a Alejandro Cabrera Britos, justamente, para charlar a propósito de para los... que la gente sepa que somos coherentes. Exacto, y que queremos saber cómo está la situación de los artistas callejeros, porque en un contexto donde la represión claramente se va a profundizar y va a ser cada vez más fuerte y más intensa, los que estén en la calle van a estar más expuestos a recibirla, y sobre todo los que no tengan una contención desde lo legal, que es lo que pasa con los artistas callejeros en la ciudad de Buenos Aires. Ale, Alejandro Cabrera Britos, bienvenido a Enredando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada y por el espacio. Y bueno, tal cual como vos decís, la problemática del artista callejero se profundizó en relación a la acción de la violencia institucional sobre nosotros, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, como en diferentes provincias del país, ¿no? Tenemos diferentes hechos muy puntuales y graves en provincia de Buenos Aires, como en Pergamino, el 12 de febrero de este año, cuando un malabarista estaba en un semáforo, lo increpó la policía, más inspectores municipales, le invocaron una multa de 1.342 pesos, le secuestraron los instrumentos, y la jueza de faltas, Marcela Fátima Noé, ordenó la destrucción de los mismos. Y esa situación es grave, porque genera un precedente donde después otros resabios de la dictadura enquistados en despacho se contagian y bueno, toman esta acción con naturalidad, ¿no? Después de otro hecho gravísimo, hace más o menos un mes en Tigre, la policía local, como el COT, que es como la policía de tránsito, el Centro de Ordenamiento de Tránsito ahí de Tigre, que hay policías y parapolicías, también amenazaron a colegas nuestros con las tristes frases de te vamos a hacer desaparecer, te vamos a colocar una pelotita con merque, te vamos a mandar al calabozo con los violines, y otras cuestiones donde, bueno, están amedrentando a nuestros colegas, ¿no? En ese marco, ayer en una conferencia de prensa reafirmamos y difundimos la actividad que vamos a llevar a cabo el sábado, este próximo que viene, sábado 24 de septiembre, a partir de las 2 de la tarde, en la Estación Fluvial de Tigre, para, un festival en defensa del arte callejero, para visibilizar la problemática en un municipio hostil como Tigre, que no es el único, pero fue el que nos dio, lamentablemente, la punta para empezar a hacer actividades para proteger a nuestros colegas ahí, ¿no? De hecho, también decimos que no hubo devolución de llamadas ni de mensajes, ni del municipio, ni de Sergio Massa, que es diputado por el macrismo, y él está, digamos, muy relacionado al municipio. Entonces, por eso también, en el transcurso del festival, vamos a ser responsables de cualquier infortunio casual o causal a las autoridades del municipio de Tigre, al diputado Sergio Massa, y también, bueno, de cualquier infortunio sobre tanto nuestros colegas como los espectadores ocasionales, las organizaciones o los medios de comunicación que nos acompañen, ¿no? Uh-huh. Che, es grave lo que contás del caso específico de Tigre, pero es una problemática más o menos generalizada, por lo que ustedes conocen. Es una problemática que se da bastante normal. Digo, más allá de la gravedad puntual del hecho que contás, ¿no? Digo. Sí, es un hecho que también hay que analizarlo por otro lado, ¿no? Los sectores de cultura de los municipios en general tienen una ignorancia institucional hacia la presencia del arte callejero. En otros casos, hay órdenes expresas de no darle curso, de prohibir la actividad de la gorra, como pasa en La Matanza. Hay una ordenanza también que prohíbe la actividad de las murgas, la 11290/01, y tenemos un episodio gravísimo en La Matanza hace 2 meses, comentado por el mismo comisario de la primera de San Justo, Luciano Paz, que nos decía que lo habían ordenado desde el municipio ir a increpar a un payaso que estaba haciendo un espectáculo callejero en la Plaza de San Justo, y como este colega nuestro hizo algunas preguntas y de alguna manera se irritó naturalmente, lo detuvieron, y esto es gravísimo. Es decir, si esto se sigue dando, bueno, ahí tenemos la directora de Cultura de La Matanza, Silvia Francese, que es paradójico, es directora del coro femenino de San Justo, y le estamos pidiendo una reunión desde noviembre y no se quiere sentar a conversar. Esto también es terrible. Otros casos también en Lanús, en las tierras de Grindetti, otros casos en Morón, en las tierras de Tagliaferro, también en La Plata empezaron ahora a aparecer casos. En la ciudad de Buenos Aires se ha profundizado el hecho de la metropolitana en los subterráneos, y en la ciudad puntual con inspectores de espacio público. En Mar del Plata, en la costa bonaerense, en Córdoba, en Mendoza, en Paraná, Entre Ríos, y en otros lugares donde siguen vigentes algunas ordenanzas de la época de la dictadura, que hay que voltearlas porque no tienen una semejanza con la realidad, y aparte son absolutamente restrictivas y de penalización, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cuando hacen una conferencia de prensa como la que citaron ayer allí en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿qué presencia tienen? ¿Se interesan los medios tradicionales por estos temas o terminamos siendo más o menos siempre los mismos? No, Fernando, lamentablemente, como no garpa esto, para los medios Carronia no interesa, es decir... Si cuando haya sangre, que acuchillen a algún artista callejero, o que lo ametrallen por la espalda, o que suceda una situación, o que un artista callejero tenga un exabrupto, seguramente vamos a salir en todos los medios. En estos medios Carroña, ¿no? Los medios comunitarios y los alternativos que nos acompañan siempre están al frente y son los que la herramienta de comunicación por la que nosotros nos sentimos tan abrigados y acompañados, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ale, te mandamos un abrazo y te agradecemos este paso por el Enredando las Mañanas. Y bueno, ojalá que las cosas cambien, aunque uno tiene la sensación de que no, que ya... No, va a ser un proceso larguísimo. Que ya cambiamos, ¿no? Ya cambiamos. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, gracias por el espacio y bueno, nos seguimos... seguramente viendo, y invitamos a los oyentes a participar a partir de las 2 de la tarde en la Estación Fluvial de Tigre el sábado 24 de septiembre, este próximo sábado, para defender entre todos el derecho al arte callejero. Antes de despedirte, vos sabés que lo sabés fehacientemente porque has participado de otros días del Enredando las Mañanas, que este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos nos vamos rotando entre 7 radios y lo vamos haciendo todas las mañanas en un lugar distinto. Tenemos las mismas artísticas, pero tenemos las cortinas diferentes. Yo te quiero mostrar, antes de que te vayas, en un acto de absoluta demagogia, cuál es la cortina del Enredando las Mañanas de los días jueves. ¿Ubicás este tema de algún lado? ¡Qué grande! El tema número 1 de Camino Libre Jamaicadero, qué bueno. Ahí está. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias. Chau, chau. Viste vos que me decís que a veces me tengo que callar la boca, que si yo, pero me sale bien la demagogia en casos como estos. Callate lengua, no quiero hablar.